Entonces, la propuesta 1 tiene que ver con lo que acabamos de aparecer en la diapositiva y que permitiría que la curvatura en esta parte de la avenida Circunvalación pueda quedar de esta manera. Reitero, este es un trabajo coordinado de autoridades locales, municipales, del gobierno departamental y también del ABC, que tiene que ver con el coordinar acciones para, reitero, modificar la ruta en esta ciudad. Esta es una fotografía aérea a través del dron, donde permite apreciar precisamente cómo en este momento se encuentra la vía y cuáles las alternativas de solución al problema. La segunda propuesta tiene que ver donde se recomienda la instalación y construcción. Primero, la modificación a curvatura horizontal de un radio de 78,13 metros a 82,75 metros, manteniendo el área siempre de visibilidad de contacto cuando cruzan los vehículos. Segundo, el ensanchamiento de la calzada asfáltica en la curva en un 40%. La señalización y demarcación de los carriles en ambos sentidos, el colocado de las jardineras, canteros o seto camellón, y también una pasarela peatonal que evitaría que los vecinos de esa zona, del distrito 4, crucen de extremo a extremo también donde se han ocasionado, se han sufrido atropellos. Y las islas y canalización de las vías secundarias. Se propone ahí dos islas jardineras, una mínima y una máxima. Se propone la pasarela peatonal para que el flujo peatonal sea dividido en dos, un paso de nivel, una pasarela, ¿no es cierto?, para que puedan cruzar de extremo a extremo.